Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera. El espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros, proyectos o demás audios de interés general. Es un espacio colectivo y participativo, así que recuerda... Puedes enviarnos audios para su emisión o bien proponernos eventos locales para su grabación, enviando un mail a programacion@radioalmaina.org. La radio coctelera la puedes escuchar los miércoles a las 4 de la tarde y los sábados a las 4 de la madrugada. Y siempre que quieras en radioalmaina.org, donde podrás escuchar todas las cocteleras que hemos grabado a lo largo de estos 5 años. Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera. En esta ocasión os traemos una charla titulada Mujeres en lucha por el derecho a la salud. Esta charla tuvo lugar el pasado 26 de octubre en la librería Bacacay. La charla fue llevada a cabo por Tasia Aránguez, responsable de estudios jurídicos del colectivo ADAEC, la Asociación de Afectadas de Endometriosis, y a otra compañera de la Delegación de Granada de esta misma asociación, que cuenta su experiencia en primera persona con esta enfermedad. Se trata de una charla general sobre la salud de las mujeres y sobre la endometriosis, una enfermedad muy desconocida y mucho más común de lo que pensamos. Comienzan hablando de cómo ha sido considerado el cuerpo de las mujeres desde la antigüedad y de cómo ha afectado esto al estudio científico reciente de la biología femenina. Y es que esta charla está relacionada con la coctelera de la semana anterior, titulada Salud ambiental y toxicología, ya que ambas se refieren al trabajo de la doctora Carme Valls Llobet, experta en estudios relacionados con el cuerpo de las mujeres. La enfermedad crónica, el dolor y la discapacidad afectan a un mayor número de mujeres que de hombres. Tal vez por eso sean problemas invisibles. Las consultas médicas desconfían de la palabra de las mujeres y los diagnósticos se retrasan durante años. El dolor de las mujeres y particularmente el menstrual se trata con desdén y se normaliza el sufrimiento. Los cuerpos de las mujeres son medicalizados, hormonados e intervenidos a la ligera en histerectomías y otras cirugías. Las industrias de la belleza y de la reproducción asistida inventan nuevas necesidades que ponen en riesgo nuestra salud y nos tratan como nicho de negocio. Los procesos despersonalizados de la atención sanitaria hacen que tener una enfermedad se convierta en ser enfermas. Por eso, las mujeres con endometriosis luchan por el derecho a la salud de las mujeres y por una atención sanitaria libre de sexismo. ADAEC, Asociación de Afectadas de Endometriosis, es una asociación de mujeres de ámbito estatal, con miles de activistas, que trabaja por visibilizar su enfermedad, históricamente invisibilizada, y contra el androcentrismo del sistema sanitario y de la investigación médica, luchando al lado de otras asociaciones de afectadas por enfermedades feminizadas y simpatizando con colectivos ecologistas en la lucha contra los tóxicos ambientales asociados con el incremento de la endometriosis, del cáncer y de otras muchas enfermedades. Y tras esta introducción, os dejamos con esta recomendable coctelera titulada Mujeres en lucha por el derecho a la salud. Bueno, pues hola, soy Tasia Aránguez, vengo de parte de la Asociación de Afectadas de Endometriosis Estatal y también viene Zaira, que forma parte de la delegación de Granada, de esta asociación, y vamos a hablar sobre el derecho a la salud de las mujeres y sobre el activismo y la lucha que estamos haciendo por visibilizar nuestra enfermedad. Pero yo soy la responsable de Estudios Jurídicos Nacional de esta asociación y realizo investigaciones sobre la salud de las mujeres y sobre el androcentrismo sanitario, centrándome en la cuestión de la endometriosis y de otras enfermedades crónicas que afectan especialmente a las mujeres. Pero bueno, que es más, esta charla va a ser más general, porque pretendía pues que también pueda interesar a personas que tengan otras enfermedades o personas que estén interesadas por la salud de las mujeres y por la investigación en general. Y luego, pues también hablaremos un poco de la endometriosis y de qué consiste concretamente el activismo que llevamos a cabo. Zaira a lo mejor cuenta su historia personal. Y yo, pues lo mismo, cuento algo de mi historia personal si me atrevo, porque depende del día y de cómo me sientas. Y porque, bueno, pues son temas. En casi todas las charlas que damos, alguien acaba llorando y no sé yo si. Pues eso, son cosas difíciles. Y a veces hablar así de una manera científica y neutral pues nos hace sentirnos más tranquilas. Y bueno, ahí te veo que tengo una tita. Pues en primer lugar, de lo que iba a hablar es de la biología de las mujeres y cómo esa biología ha sido sistemáticamente excluida de la medicina. Entonces iba a hablar en primer lugar de Aristóteles y otros filósofos. No sé, por ejemplo, si ponemos a Aristóteles. Pero aquí también incluiríamos a Galeno, a Hipócrates. Aristóteles, por ejemplo, decía que la mujer es un hombre imperfecto, que la mujer es un hombre incompleto. El hombre es el paradigma del ser humano y la mujer, pues, es solamente un hombre defectuoso, según Aristóteles. Luego tenemos a Galeno, que dice que pues habla de la histeria y de la enfermedad del útero errante. Y Hipócrates, tenemos una larga tradición de misoginia científica. La misoginia en la ciencia no es algo excepcional, por desgracia, sino que ha sido algo completamente frecuente desde Aristóteles hasta Freud y hasta la actualidad, realmente. Y entonces esto, por aquí, pues sería el tradicional androcentrismo de la ciencia, que consiste en convertir al hombre en el patrón de lo humano. La diferencia biológica ha sido oculta. No se han estudiado, porque se consideraba que con estudiar al hombre, la mujer ya estaba estudiada. Salvo, se estudiaba en el pasado solamente la salud sexual y reproductiva como único aspecto que se consideraba diferente en la mujer. Por una parte, a veces la ciencia, o sea, había una paradoja científica, que consistía en que las diferencias, por una parte, se exageraban. Las diferencias se exageraban y por otra parte las diferencias se minimizaban, ¿no? O sea que por una parte se reducen y por otra parte se amplían. Pero cuando se minimizan es que se ocultan y se convierte al hombre en el patrón de lo humano. Cuando se exageran, lo que se hace es la operación inversa, se exageran las diferencias, pero para considerar que las diferencias son malas. Por ejemplo, las mujeres son muy histéricas, son muy hipersensibles. ¿Qué tipo de mentiras científicas ha habido en torno a las mujeres que ha supuesto que se nos considere un ser inferior? Entre las mentiras científicas está, por ejemplo, la de que las mujeres somos naturalmente fieles y los hombres son naturalmente promiscuos, la mentira de que las mujeres somos malas en matemáticas, en el razonamiento abstracto y en la técnica, o la mentira de que las mujeres tenemos menos coordinación física. Todas esas son mentiras que hemos escuchado muchas veces, ¿no? La mentira de que es natural que el hombre tenga una sexualidad violenta, incluso la mentira de que la violación es necesaria, ¿no? Para la reproducción. Todas esas son mentiras que la ciencia ha sostenido. Y también la de que la menstruación nos hace emocionales y nos hace incapaces, por ejemplo, para hacer cosas como votar, estudiar, o todo eso ha existido en la ciencia tradicionalmente. Eso entre las exageraciones. ¿Esto pasa en la actualidad? Sí, en lo que se llamaría el neurosesismo. Se suele llamar neurosexismo pop a todos esos estudios científicos que dicen que hay un cerebro rosa y un cerebro azul, el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, y que bueno, esos cerebros son diferentes. Y eso explica pues todas las diferencias que hemos dicho antes, porque las mujeres son más malas en matemáticas, porque sacan resultados inferiores en pruebas PISA, cuando bueno, eso pues sería... Hay un libro que tenéis aquí, creo, el de Dauder y Sedeño, que es un libro que habla sobre las mentiras científicas de las mujeres y refuta todas estas mentiras que ha habido a lo largo de la historia de la ciencia. El neurosexismo pop comete varios errores científicos. Por una parte, parten de que las imágenes que se pueden ver del cerebro son el cerebro, a pesar de las limitaciones que tiene la tecnología para realmente poder hacer un mapa, mapearlo bien. Esa es una, ¿no? Por otra parte, cuando se ven diferencias estructurales, se considera que eso puede tener una correlación con estereotipos. Cuando el hecho de que tú veas o creas ver algún tipo de diferencia, es muy difícil trasladarlo a que eso tenga algún reflejo en algún comportamiento humano sin que eso sea a la vez estereotipado. Es decir, se da ahí un salto muy grande en esos estudios. Y por otra parte, se suele ignorar la plasticidad cerebral, es decir, que el cerebro está constantemente modificándose por los cambios que hay pues en la vida y cómo vamos haciendo cosas, y esas cosas afectan sobre la forma que va teniendo el cerebro. Bien, estas dos, ¿cómo vamos a ver estas dos paradojas de la ciencia? Pues se han visto también en las teorías científicas. Las mujeres, como hemos dicho, este ha sido el gran paradigma de la ciencia hasta el siglo XIX, y en el siglo XX aparece el feminismo muy fuerte, y el feminismo sí que empieza a entrar en el ámbito de la medicina. Empieza a entrar. El problema es que aquel primer feminismo, que sobre todo es el feminismo de la segunda ola, porque bueno, vamos a contar un poco, esto no estaba en el programa, pero la primera ola del feminismo, la de las sufragistas, sufrió más bien la medicina. La sufrió porque, bueno, se consideró que las sufragistas, por ejemplo, eran mujeres que tenían envidia del pene, que imitaban la masculinidad, se les aplicaron curas de un encierro, que las metían en una habitación oscura sin para que recuperaran su feminidad y conectaran con la maternidad. Se consideraba que tenían neurosis, que era una evolución de la histeria. Antes de eso se consideraba que estaban histéricas. Entonces, las primeras revolucionarias se consideraban mujeres inmaduras para la ciencia. Mujeres que no asumían el papel que a una mujer debe satisfacerle, que se mostraban inquietas e imitaban comportamientos masculinos. Y todo eso es el lenguaje científico que había ya desde hace mucho tiempo. En la segunda ola del feminismo entra en la medicina, las mujeres. Pero el problema es que como no queríamos combatir la naturalización de nuestra inferioridad, queríamos acabar con esa idea de que era natural que fuéramos inferiores, que era lo que venían diciendo, pues se negó que la biología tuviera ningún efecto sobre la vida. Se dijo que el cerebro era totalmente neutro y que el cuerpo de las mujeres, de alguna manera, se minimizaron esas diferencias y las que había se trataron de eliminar. Es decir, por ejemplo, pues sabemos que desde Simone de Beauvoir, Sulamith Firestone, todas estas autoras y Wollstonecraft defendieron que la mujer pues mejor que no tenga hijos. Sulamith llegó a decir que hay que inventar las matrices artificiales, no hablo de vientre de alquiler, nada de esta cuestión nueva, sino que había que inventar unas matrices de laboratorio para liberar a las mujeres de la dictadura de la biología. Y las feministas clásicas pues de la segunda ola, pues eso es lo que sostuvieron. Esto llevó también a que la píldora anticonceptiva, cuando se inventó, pues se considerase la gran liberación de la mujer, aquello que iba a eliminar los ciclos menstruales, bueno, los ciclos reales, ¿no?, aunque los simule, y que nos iba a emancipar y a conseguir que la mujer pudiera incorporarse al mundo del trabajo y al mundo masculino con total normalidad. Es como si el cuerpo de la mujer, su biología, fuera su enemiga. Aunque su cerebro fuera igual que el del decapaje del hombre, el cuerpo se percibe como una limitación. Y ese mismo paradigma se extiende hasta, yo qué sé si fue la década de los 90, con la administración de la terapia hormonal sustitutiva, que se consideraba que las mujeres llegadas a la menopausia tienen, digamos que el cuerpo se vuelve rebelde, Y entonces, pues para evitar esos desajustes que dañan a la vida de la mujer, pues era necesario seguir reproduciendo o imitando el ciclo para evitar pues desajustes hormonales. Digamos que seguimos de alguna manera manteniendo un paradigma como de que sí, la mujer es inestable, es inferior, su cuerpo no funciona del todo bien. Es verdad que nos quedamos embarazadas y eso en sí supone una limitación biológica, pero estas limitaciones, con el estado de la ciencia y con la evolución de la humanidad y de la sociedad, pues vamos a combatirlas. Ese es un paradigma científico. Luego está el paradigma de la teoría queer, de la tercera ola. No sé si sabéis también lo que es la teoría queer, la tercera ola del feminismo. La teoría queer sostiene que, bueno, es muy revolucionaria en el sentido de que propugna, ¿no?, que de alguna manera que tanto los cuerpos de biológicamente de cualquier tipo puedan desarrollar cualquier tipo de actitud, de comportamientos y de actitudes, sin que tengas que, por el hecho de haber nacido, yo qué sé, con pene, tengas que hacer unas cosas y por el hecho de nacer con vagina tengas que hacer otras, ¿no? Un poco la teoría queer rompe con estas asignaciones tradicionales, con estos compartimentos, pero como sostiene Karma Vash, ¿no?, esta filósofa, que una médica, que es endocrinóloga, que es a la que más estoy siguiendo, la teoría queer también tiene su inconvenientes, que ahora los voy a mencionar. Karma Vash, es importante enseñar los dos libros, el que he citado antes, el de Gauder y Sedeño. No sé, bueno, espera, aquí estoy escribiendo yo esta mona, que no tengo... Gauder. No sé si Gauder. Y Sedeño. Esto escribe las mentiras científicas de las mujeres. Y luego está, lo tenéis aquí también ese libro, y luego está otro libro de Karma Vash, que esta es súper importante, porque es tal vez la principal referente hoy en día en la medicina con perspectiva de género en España. Esta mujer ha promovido toda la lucha por el derecho a la salud de las mujeres y es una referencia de primer nivel, que esto agita constantemente porque es que ha sido súper innovadora para la medicina de las mujeres, que ya hablaré más de ella porque es una crack auténtica. Y tenéis aquí también un libro que se llama Mujeres, Salud y Poder de ella, y tenéis aquí seguramente muchos más libros porque es muy buena y hay que conocerla. Look, yeah, I'm from the Bay, we a different breed. Where it's power to the people, that's a victory. Where we all create just to live and breathe. Don't let the culture die like a chivalry. Nah, there were a couple years I made deliveries. Now I make moves on me literally. I wrote my last feature in Italy, bitch. I found a missing piece, don't let little things trigger me. Peep everything critically, take care of yourself mentally. Learn to love yourself physically. Cause you're beautiful, beautiful, beautiful. When you don't think so, they pockets grow fruitful. Make a whole nation feel ugly just to make money. Damn, that's cruel and unusual, but we used to it. Only say things that got truth to it. To get it off chest, I put booth to it. And put bars in your ear like I Bluetooth. If this new music gon' get me a Louis rich, I'm nasty with the spit, Tui bitch. I'm bricks with the shit, nothing new to this. Except the name change, evolutionist. Yeah, yeah. Took a long time just to find myself. I didn't know how. I got lost in the ways of pain. But look at me now. To take it all back, I'll be cheating me. Or miss something profound. Got 10 toes on the ground. Oh, look at me. Look at me, look at me now. Said I'm from the city where the subs knock, huh? Back when what it is now, it was not. We was born a different pattern if you cut cloth. Bumping nicotine at the bus stop. Kept a couple sacks in the lunchbox. These days the rooftop the lunch spot, where we talk deadlines and run shop. If you hardly working, I don't work with you. If you talking messy, let the dirt hit you. I said murk issues with communication. I've been losing patience for the jealous hatred. Oof, you get the coolest vacation. Out of my vision, you off of my station. I'm off of my statement, vulnerable naked. Came a long way since Kanye spaceship. Way back before I had the mana Ray Jack. Had the disc man for the playback. And my BCDs, they were way scratched. But I bang that like the Frisco on the ball cap. Some nights in the city, it's all bad. I guess I got an angel on the bra strap. Cause cheating me or miss something profound. Got 10 toes on the ground. Oh, look at me. Sigues escuchando la radio coctelera de Radio Almaina. Hoy con la charla titulada Mujeres en lucha por el derecho a la salud, a cargo de dos integrantes de la Asociación de Afectada de Endometriosis, ADAEC. Bueno, después de elogiar a Karma Valls, continúo diciendo lo de la teoría queer. La teoría queer tiene inconvenientes sobre todo de que niega el dimorfismo sexual. Por ejemplo, Judith Butler lleva a decir pues, que el sexo también es una construcción social. Entonces, esta teoría para las enfermedades de las mujeres, como ahora veremos, y para las diferencias biológicas de las mujeres, pues supone un poco una limitación. Porque esta teoría, de alguna manera, sostiene que no existen diferencias biológicas en el cuerpo que en dos compartimentos, en hombres y mujeres, sino que la sexualidad es un espectro y que por tanto pues esta cuestión se vuelve más complicada. Y además, algunas partes de la teoría queer sostienen también que existen cerebros de hombres y cerebros de mujeres, es decir, que bueno, que el cerebro o la biología de alguna manera hasta que tampoco se explica nunca del todo bien, ya condiciona el hecho de que tú vayas a reflejar preferencias por roles de género de un tipo u otro. Y eso así se explica a veces, por ejemplo, la transexualidad. El hecho de que por una persona, por ejemplo, nacida en un cuerpo que se considera biológicamente masculino, realmente es, a lo mejor es una chica porque tiene una tendencia natural, de alguna manera es una hembra en un sentido que genera que tenga preferencia por determinados comportamientos, es decir, que nace siendo chica, aunque nazca con un cuerpo de chico. ¿Pero qué significa que nace siendo chica? ¿Significa que existen cerebros rosa y azules? Pues una parte de la teoría pues sostiene que sí, sostiene que existen cerebros rosa y azules. Entonces, esta parte en concreto es la que desmiento, ¿no? La que desmentimos. Yo me considero feminista radical, dentro de, digamos que sería una herencia de la segunda ola, pero dentro de la cuarta, y ahora veremos qué innovaciones supone esto en el ámbito de la medicina, es decir, que estamos sosteniendo las activistas de este campo. Y la teoría queer, bueno, me parece peligroso sobre todo el argumento del neurosexismo, es decir, de que existen cerebros rosa y cerebros azules. Y aquí voy a hablar de un estudio de Tel Aviv de 2015 que estudió una muestra muy amplia de cerebros de personas, de hombres y de mujeres, y trató de establecer un espectro en el que las diferencias que se pudieron apreciar, variadas, muchísimas diferencias individuales entre cerebros, se situaran en un espectro de modo que coincidieran los cerebros de mujeres en un punto y los de hombres en otro. Es decir, se intentó construir un espectro para ver si se podían mapear diferencias cerebrales. Y solamente un 8% de toda la muestra, que fue muy grande, se podía situar con claridad como cerebro masculino y cerebro femenino, y un 60% prácticamente estaban prácticamente en la mitad, y llegaron a la conclusión de que, claro, eso no permitía decir que había realmente el cerebro humano pudiera dividirse en dos compartimentos, sino que más bien parecía algo completamente mezclado. Es decir, había muchas más personas que se salían de la regla que una regla, no había una regla. Era imposible dividir las estructuras cerebrales realmente en dos categorías, ¿no? Y luego además examinaron si ese 8% que más o menos se podía polarizar encajaba con determinados comportamientos o estereotipos de género. Y entonces midieron actitudes, pues yo qué sé, como jugar a la videoconsola, que te guste el fútbol, no sé, pues el porno, no sé ni qué. Muchas, cientos de comportamientos que se clasificaban como de hombres o como de mujeres, y trataron de ver si había correspondencia con ese pequeño porcentaje de personas que estaban polarizadas, y no lo había. O sea, que sacaron como conclusión que de haber algún tipo de diferencia biológica en el cerebro entre mujeres y hombres, no está demostrado que tenga ninguna implicación sobre el comportamiento. Como consecuencia, parece que el cerebro solamente se puede estudiar como de una manera individual. Es decir, las diferencias importantes entre los cerebros son individuales o dependerán de otras variables científicas que no son el sexo. Ahora, ¿esto significa que no existen diferencias biológicas? No. Pues hay diferencias biológicas importantes, y ahora es de lo que voy a hablar a partir de ahora. En los años 90, en España, empieza aquí en nuestro país, pero también internacionalmente, hay una serie de mujeres médicas, que, por ejemplo, la Asociación de Mujeres para la Salud, que empiezan a luchar por estudiar la diferencia de las mujeres en el modo de enfermar, en las reacciones a los medicamentos y en sus enfermedades específicas y de alta prevalencia. Esta sería la década de los 90, ¿no? Pues, ¿cómo podemos llamarlo? Podemos llamarlo mujeres morbilidad diferencial, que es como lo llama Carnaval. Vamos a llamar, pues, que comienza el estudio de la morbilidad diferencial. Las mujeres empiezan a reivindicar en la medicina, en primer lugar, que se incluyan a las mujeres en los estudios, en los ensayos de medicamentos, porque la mujer ha sido sistemáticamente excluida de los ensayos de medicamentos. Entonces no se ha estudiado ni los retrovirales con ella, ni se ha estudiado la medicación contra el cáncer, ni se ha aplicado en las mujeres, el Valium, ni prácticamente, pues, los medicamentos han sido en un 80%, incluso hoy en día las mujeres están infrarrepresentadas en los estudios de medicamentos. Entonces empiezan a reivindicar que se incluyan, porque se han percibido, ahora hablaremos, problemas muy importantes derivados de excluirlas de los ensayos de medicamentos, porque el cuerpo de la mujer resulta que no reacciona igual que el del hombre. Ignorar la diferencia al final supone convertir al hombre en el patrón de la medicina. Entonces empiezan a reivindicar esto y empiezan a conseguir cambios, la inclusión de las mujeres en los estudios y también una lenta incorporación de las enfermedades de alta prevalencia femenina, que luego hablaremos de ellas, porque la nuestra es una de ellas. Bueno, la nuestra es una enfermedad que solo tienen las hembras biológicas, con eso me refiero a que lo puede tener también un hombre transexual, pero que lo tienen las personas hembras biológicas. Entonces, vamos a hablar de varios efectos que tiene el hecho de que hayan excluido sistemáticamente a la mujer de la medicina. Un ejemplo claro es el infarto. El infarto. Bueno, el otro día una amiga mía me contó que le había dado un infarto y ella, pues no, bueno, que le había dado, no sé si llegó a tenerlo, fue un amago de infarto, fue a urgencia, y ella no era consciente de que le estaba dando un infarto. ¿Qué le pasó? Ella sintió que se estaba, una mujer de 50 y algo años, sintió que de repente no podía respirar, que se asfixiaba, que la mandíbula le dolía mucho y que tenía un dolor muy fuerte en la boca del estómago. Eso era su síntoma. No podía hablar y dice que su marido al labio le dijo: Mari, estás blanca, y que ella estaba muy blanca y no podía salirle la voz, y que se quedó pálida, dice que se quedó cadavérica, y dice que el síntoma más característico, pues, era que tenía el estómago como contraído. Y entonces fue corriendo a urgencia, la llevó su marido, que tampoco es un hombre que se alarme mucho ante las cosas, o sea, dice: muy mal, me tendría que ver. Y fueron a urgencia y resulta, pues, que era un infarto. Y ella, pues, no sabía, ella pensó, dice: yo pensaba que era un ataque de ansiedad. Porque a nosotros nos pasa eso, ¿y qué pensamos? Te empiezas a sentir un dolor muy fuerte en el estómago, no sé, no se te ocurre un infarto, porque el infarto lo asociamos a que te duele el brazo y sientes presión en el pecho, ¿no? Esos son los síntomas del infarto masculino. Y los síntomas, las mujeres a veces también experimentan esos síntomas, pero los síntomas más frecuentes en el infarto femenino se consideran atípicos. Y nos preguntamos: ¿y quién es el tipo? ¿Por qué somos nosotras atípicas? Pues claro, entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia es que las mujeres presentan una mortalidad muy superior en los 6 meses posteriores al momento en que te da un infarto de miocardio. Las mujeres presentan una mortalidad superior y está demostrado que hay un menor esfuerzo diagnóstico y terapéutico en la atención al infarto. Y el infarto es mentira que sea una enfermedad de hombres. El infarto es la principal causa de mortalidad de las mujeres en los países occidentales, por encima del cáncer de mama. Entonces estamos hablando de un problema de salud pública y de una enfermedad que se está promocionando como si fuera de hombres, cuando en realidad es una enfermedad también de mujeres. Entonces, además, en términos absolutos, tiene más incidencia en mujeres que en hombres. Lo que pasa es que, claro, en términos absolutos, porque hay más mujeres de edad alta que lo tienen. Pero se ha estudiado si es solamente debido a la edad y si hay algún tipo de protección natural en el cuerpo de las mujeres, y no. No hay ningún tipo de protección natural contra el infarto en el cuerpo de la mujer. No lo hay. O sea, que se ve que la variable ser mujer, al contrario, lo que hace es que te traten peor en la sanidad y que sea más probable que te mueras por un infarto. ¿Qué más cuestiones hay relativas al infarto? Que resulta que se ha descubierto que la pastillita que les dan a los hombres de anticoagulante, normalmente les dan ácido acetilsalicílico, una pastilla infantil, a las mujeres no nos beneficia, incluso puede perjudicarnos, y lo mismo pasa con los medicamentos contra la hipertensión que le dan a los hombres. Entonces, claro, si no nos incluyen en los ensayos de medicamentos, pues luego morimos. Es que son cosas importantes que se nos incluya. El infarto es una de las cuestiones, ¿no? Pero luego también está la cuestión, por ejemplo, del VIH. Estoy poniendo primero las cuestiones de vida o muerte para ver que veamos que es súper importante. El VIH. El VIH, ¿qué se nos ocurre? ¿Quién tiene VIH? Hombres homosexuales. Y como mucho, mujeres prostitutas. Esa es la idea que se da. Pues no. Resulta que el 50% de la población mundial con VIH son mujeres. Pero las mujeres solamente representan ahora mismo el 30% o menos de los estudios o de los sujetos de estudio sobre el VIH, sobre el SIDA. ¿Qué ha pasado? Que hasta hace muy poco no se ha descubierto que el SIDA afecta mucho más a las mujeres, o sea, afecta de una manera mucho más virulenta y agresiva, y la progresión de la enfermedad mucho más rápida en las mujeres que en los hombres. Es que son cosas. Y hay muchos síntomas, por ejemplo, que no se mencionaban, como por ejemplo el hecho de tener más candidiasis, como úlceras en la vagina, todos esos síntomas pues no figuraban. Se piensa que es más agresiva en las mujeres, es más agresivo en las mujeres que el hombre. Una vez que te infectas de VIH, es más frecuente que avance a SIDA y más rápido, porque en las mujeres tenemos más enfermedades autoinmunes. Entonces, como tenemos una tasa mayor de enfermedades autoinmunes, nuestro sistema es más débil, y entonces en ese momento, y ahora veremos que eso no es natural tampoco, y que eso también luego, pues entonces pues avanza más deprisa, y eso hace que sea más virulento y que haya una mortalidad grande. Además, esto afecta también a la prevención, porque resulta que, bueno, las campañas se han orientado mucho hacia el tema de prevenir el SIDA en hombres, pero resulta que uno de los componentes fundamentales que da lugar al SIDA en la mujer, al contagio del VIH en este caso, es estar en relaciones sexuales asimétricas en las que no tienes capacidad, eres heterosexual, y no tienes capacidad de negociar y de exigir al hombre que se ponga, use un medio de protección, o porque el hombre pues se dedica a tener una sexualidad muy promiscua y te contagia. Es decir, relaciones en las que hay una asimetría o violencia de género, es mucho más factible que se dé no solo VIH, sino también VPH y otra enfermedad de transmisión sexual. Entonces, de alguna manera, el hecho de que las mujeres ganen en independencia económica y en capacidad de poder en una relación es la mejor manera de prevenir el contagio de VIH en mujeres. Entonces, la estrategia es completamente distinta. No sería tanto enseñar en institutos solamente usar el condón, porque las mujeres a lo mejor no lo pueden ni siquiera exigir, sino incluso exigir otros patrones del amor y de relacionarse entre hombres y mujeres. Otro modelo de sexualidad, por ejemplo, más igualitario. Eso incide directamente sobre el contagio. Entonces, la prevención también se ve afectada. Y la medicación del VIH tampoco se ha ensayado con mujeres bien. Entonces, los antirretrovirales, por ejemplo, solo se han ensayado con hombres. Entonces, también es importante que se incluya a las mujeres en el estudio. ¿Es una enfermedad de hombres? No, ya hemos visto que no, que el 50% de son mujeres, y además es la principal causa de mortalidad en los países en desarrollo. O sea, que estamos hablando de otra enfermedad muy importante para la salud de las mujeres. Estas dos son dos ejemplos de vida o muerte, pero luego también tendríamos que hablar de la calidad de vida. Bueno, y aquí, a ver, Lois Bestrunge, no sé cómo se pronuncia, fue pionera en descubrir que las mujeres tienen una tasa de enfermedades crónicas y de discapacidad por enfermedad crónica, no siempre, por cierto, yo que soy jurista, discapacidades no reconocidas, que no aparecen en los baremos de discapacidad, las de las mujeres no aparecen, estamos intentando luchar para que se incluya, pero no nos reconocen, entonces nos cuesta mucho más acceder al grado de discapacidad, aunque nuestros síntomas sean chungos, y vemos que las mujeres tienen una calidad de vida peor que los hombres porque sus enfermedades tienen más tasas de enfermedad crónica. ¿Qué enfermedades crónicas son? Pues sobre todo enfermedades musculoesqueléticas como osteoporosis, esclerosis múltiple, fibromialgia, artritis reumatoide. Todas estas enfermedades afectan mucho más a mujeres que a hombres y generan dolor crónico, que es algo... El dolor crónico es la principal causa de consulta en atención primaria y además es la causa de pérdida de más horas de trabajo y de mayor calidad, la principal causa de pérdida de calidad de vida. Un dolor de espalda, dolor, todo eso, molestias musculares o esqueléticas. También las mujeres tienen más enfermedades endocrinas. Aquí entrarían, por ejemplo, el lupus, la diabetes, síndrome de estrógeno, como se pronuncie, entre otras, ¿no? Hay muchas enfermedades endocrinas. Y luego también estarían las enfermedades autoinmunes, que son las que el sistema inmunitario pues, se vuelve contra ti, que son también algunas de las mencionadas. Todas las enfermedades afectan más a mujeres que a hombres y todas ellas coinciden en que llevan, comportan un problema de, bueno, otra enfermedad que no he mencionado que es muy importante es el hipotiroidismo. Hipotiroidismo es otra enfermedad también que afecta a muchísimas mujeres y que tiene consecuencias bastante graves y que se minimiza mucho, porque de la diabetes se habla bastante, pero del hipotiroidismo no se habla nada y las consecuencias son tan graves que pues, genera incluso deterioro cognitivo o si además afecta, por ejemplo, estadios infantiles o una mujer tiene hipotiroidismo y está embarazada, eso puede generar retraso mental al nacimiento de la criatura. O sea que el hipotiroidismo tiene consecuencias muy graves sobre la vida de la persona, de la mujer. Todas estas enfermedades se invierte muy poco en ellas y además la atención primaria es el servicio de peor calidad dentro del sistema sanitario. Casi toda la inversión se realiza en la patología aguda, es decir, en aquellas cosas que te pasan que te pueden morir o que son graves que implican ingresos hospitalarios. Pero hay muy poco, se invierte menos en lo que supone la atención primaria y las consultas, la media de consulta, por ejemplo, son de 7 minutos. Entonces, y la investigación que se destina es muy inferior. Por ejemplo, endometriosis creo que era 20.000 entradas en PubMed, que es la base de datos sobre medicina, y diabetes 600.000, 600 y pico mil, para que veamos la diferencia. Fibromialgia 10.000 y VIH 450.000. Hay una gran diferencia entre cualquier enfermedad de alta prevalencia femenina que busques y una enfermedad general que afecta también a los hombres. Un sesgo científico clarísimo. En los presupuestos públicos y, por supuesto, en la investigación privada y en lo que se considera una preferencia y lo que no en la investigación. Como consecuencia, las mujeres vivimos con discapacidad, con dolor y encima se naturaliza. Las mujeres son débiles, son quejumbrosas, hay que siempre se quejan. La tasa de depresión es muy superior también en las mujeres que en los hombres, eso sería para otra charla. Pero toda la salud mental de las mujeres tienen más prevalencia en prácticamente todas las enfermedades de la salud mental. Y claro, entre otras cosas dices tú, bueno, si es que si yo tengo un dolor crónico y a mí nadie me lo está atendiendo y vivo con un dolor crónico permanente, ¿cómo va a ser mi felicidad y mi vida? Si es que vivo agotada, vivo con un cansancio crónico generado por el dolor. Y así ocurre con muchas enfermedades. Una de esas enfermedades es la endometriosis. Y ahora hablaré un poquito de la endometriosis y quizá ella contará su historia. Busy bee, finding peace in a schedule. Silly goose, saying me, you can't ridicule. Tryna act like you passed, but you regular. Still attached, on my eyes, can't get rid of ya. Love struck, bust up, and I guess you just mad, huh? Shorty pressed, he ain't feeling hurt. Too bad, so sad, what's that gotta do with me? I'm going hard in the stool, drop a couple of bands. You going hard for a dude that ain't even your man. Diff between me and you is just too substantial to get into, I mean, yeah, yeah, I make it look simple. Man of God, but I have him thinking all sinful. Oh my God, I would think you'd be a bit tasteful if you're trying to imitate how you still hateful. Oh, cause you a cornball, I'm a vanguard, yeah. I'm a vanguard, yeah. I'm a vanguard, yeah. Thought you all cash, but you fucking with a star, yeah. Thought you all class, really caught me off guard, yeah. You a cornball. Esto es la radio coctelera de Radio Almaina. Hoy, con la charla Mujeres en lucha por el derecho a la salud, a cargo de dos integrantes de la Asociación de Afectadas de Endometriosis. Bueno, si tenéis dudas luego sobre alguna otra enfermedad, pues lo mismo puedo decir algo de ella. Endometriosis. La endometriosis es una enfermedad casi desconocida. No sé, bueno, a lo mejor aquí, como sois poca gente interesada por la salud, lo mismo la conocéis. No sé, ¿la conocéis? ¿Sabéis lo que es la endometriosis? Esta enfermedad es una enfermedad que no es una enfermedad rara. Es una enfermedad súper frecuente, la tiene una de cada 10 mujeres. La tiene más gente que el VIH, el asma, la epilepsia y la diabetes todas juntas. O sea, es una enfermedad... la endometriosis es una enfermedad que tiene muchísimas mujeres, como demuestran estas cifras. Pero sin embargo, la mayoría de la gente no ha oído hablar nunca de ella, ni siquiera las que la tienen. Y la enfermedad tarda una media en Europa de 9 años, 8 o 9 años en ser diagnosticada. En España también. El caso es que además 5 o 6 especialistas consultados antes de que alguno te haga caso y te diagnostique. Normalmente paso por salud mental. Tómate esta pastilla que lo que tiene es depresión. ¿Cuánto se queja esta mujer? Histérica directamente. Es lo del útero errante, ¿no? Lo del útero errante que se te escapa. Pues ese es el tema. Entonces, es una enfermedad que es muy incapacitante porque genera dolor crónico. Al principio el síntoma fundamental es el dolor menstrual muy fuerte durante años, pero un dolor menstrual bastante fuerte. Yo diría que yo que he pasado por un parto, pues diría que igual que del parto. Eso varias veces al mes. Puede que al principio menos, y luego conforme van pasando los meses, pues puede que 15 días al mes o 10 días al mes, yo qué sé, ya depende. Algunas mujeres pues ya llegan a tener un dolor crónico diario. Y el caso es que esa es la endometriosis, y además la endometriosis pues genera otros problemas. Claro, la circunscriben a ginecología, pero es una enfermedad que afecta también a digestivo, por ejemplo, puede generar diarrea crónica o estreñimiento crónico. Imagínate que tienes 15 deposiciones diarias, ¿cómo trabajas? ¿No? Es difícil. Puede generar problemas vesicales, puede generar, por ejemplo, que tengas que orinar constantemente. Y entonces eso hace que te tengas que levantar muchas veces del puesto del trabajo. Y sobre todo los síntomas más comunes que tiene la endometriosis es el dolor crónico y el cansancio. La endometriosis genera muchísimo cansancio porque tu cuerpo está constantemente luchando contra una inflamación. Además, este dolor no solamente se produce con la menstruación, sino que puede ser dolor que se produce también con el coito, con la masturbación, con cuando va a defecar, cuando va a orinar. Y es un dolor pues, que puede llegar a ser insoportable. Tenemos compañeras tomando opiáceos, tomando morfina, que ha pasado por centros de desintoxicación por la propia adicción a la morfina generada por el sistema médico. Y la enfermedad a día de hoy no tiene cura, no hay consenso sobre las causas de la enfermedad. Y bueno, la mayoría de mujeres pues la viven en silencio y con suerte pues no llegarán a desarrollar un estadio tan avanzado que genere una discapacidad muy grande, pero todas las reglas pues lo pasarán muy mal durante unos días y la inhabilitará, ¿no? Pero tendrán que seguir fingiendo que todo va bien porque el dolor de la regla es normal, según dicen. El dolor de la regla no es normal. Cuando hay un dolor de regla, la regla normal no tiene que doler, alguna ligera molestia, sí. Si se presenta un dolor de regla, dolor, pues hay un trastorno hormonal, un trastorno menstrual y en un porcentaje muy alto de casos, en un 50% es endometriosis. O sea que si te duele mucho la regla, preocúpate. ¿Qué otros síntomas tiene? Pues el sangrado muy abundante, a veces con coágulos grandes. ¿Qué dices tú? ¿Estos coágulos no son normales? Dicen, sí, son normales. Pues los ginecólogos te suelen decir eso, pero no es siempre normal. Hay compañeras que les cuesta andar, que han acabado en silla de ruedas porque la endometriosis puede llegar a afectarte a nervio, al pudendo, al hipogástrico, al nervio ciático, y algunas compañeras pues tienen problemas para llevar cargas, para mover peso, para permanecer mucho tiempo sentadas, para permanecer mucho tiempo de pie, para desplazarse de un sitio a otro. Y además la endometriosis puede llegar a afectar a otras partes del cuerpo porque puede hacer metástasis por vía linfática, y entonces pues puede llegar a tener en muchos sitios, de manera muy inusual en el cerebro. Pues más habitual en los pulmones, por ejemplo, no es tan raro. Tenemos muchos casos muy variados en la asociación, desde la que tiene la endometriosis detrás de un ojo y le sangra por el ojo una vez, varias veces al mes, hasta la que tiene la endometriosis que le afecta a la piel y le sangra la piel. O sea, son cosas muy raras, pero las vemos en la asociación, es decir, que existen y que están ahí y que son una realidad ignorada. Y pues, claro, cuando a ti se te presenta una mujer reiteradamente por estreñimiento crónico o por diarrea crónica, lo más frecuente es que le diagnostiquen colon irritable. Sufrimos diagnóstico erróneo. Aparte de retraso en el diagnóstico, diagnóstico erróneo, no solo salud mental y esto es psicosomático, sino que tiene ovario poliquístico, te lo dicen mucho, o que tiene, síndrome del intestino irritable o síndrome de colon irritable o cualquier cosa de estas que te suelen decir, y en realidad al final todo tras años se descubre que se debía a la endometriosis. Y entonces pues estamos en esta asociación, ADAE, luchando para visibilizar la endometriosis y para que se conozca la enfermedad, para que las niñas en los institutos sobre todo pues sepan lo que es normal y lo que no lo es. Y bueno, y estamos en una lucha pues por visibilizar las enfermedades de mujeres. Nos hemos unido ahora con una asociación que integra varias mujeres con discapacidad, con diferentes tipos de discapacidad. Hay desde discapacidades que son comunes, como la parálisis cerebral, ambos sexos, hasta discapacidades que son derivadas de enfermedades de alta prevalencia femenina. Y esto pues es un enfoque nuevo y diferente a los que hay actualmente en la discapacidad, porque actualmente en la discapacidad hay dos enfoques dominantes, que es el biomédico, que es el que considera, como el que es muy antiguo, ¿no?, que considera que la discapacidad es como una deficiencia y que eres un raro y un anormal y tal, y que lo que tiene que hacer es como asistencial, cuidarte, pero de una manera como caritativa. Y luego está el enfoque más vinculado a la teoría queer, que sostiene pues que vivimos un espectro de diversidad y que todo el mundo, en algún grado, la diversidad funcional, que la habréis oído, que todo el mundo tiene discapacidad en algún grado y tal, y huyen del concepto de que discapacidad sea enfermedad. Entonces, claro, a nosotros, por ejemplo, no nos integra bien esa perspectiva, porque lo nuestro es una enfermedad crónica y nosotros reivindicamos que las enfermedades crónicas sean reconocidas como discapacidad, no tanto la enfermedad en sí, sino las barreras también derivadas del androcentrismo que genera. Y también reivindicamos que no todo el mundo está igual, sino que realmente existen unos problemas materiales, una base material de la discapacidad, pero por supuesto también una base social, que en este caso es el patriarcado, en nuestro caso. Y eso es lo que tratamos de visibilizar. Entonces lo nuestro pues un poco un enfoque nuevo, un crítico que nos dan palos por todos lados, pero que yo creo que va a tener pues posibilidades, porque bueno, el movimiento feminista ahora está fuerte y porque al fin y al cabo son reivindicaciones que nos han oído hasta ahora. Y estamos escribiendo un libro, y estamos haciendo muchas cosas, que lo está coordinando Pilar Aguilar, si la conocéis. Y bueno, pues esa es lo que yo iba a contar. Estamos en la asociación ADAEC, de afectadas de endometriosis, que nos podéis buscar en el Facebook. O me tenía que haber traído el email, pero bueno, no sé si lo puse en el correo o en algún sitio. Es que creo que es InfoADAEC. InfoADAEC, ¿tú lo tienes? No lo sé. Estamos en el Facebook, sí, pídeselo a Eva y luego lo apuntamos. Y ahora, Zaira, ¿tú quieres poner un poco tu experiencia con el endometriosis? Pues sí, tenemos que visibilizarlo para que animamos. Contadme. Vale. Vale. Pues muchas gracias, Tasia, y gracias por este espacio. Cuesta un poco, como lo ha dicho Tasia, ¿no?, contar un poco las intimidades, sobre todo porque siempre se nos ha dicho que de la regla no se habla, ¿no?, que de las cuestiones de la matriz, del sexo, no se habla. Entonces, por lo menos así me lo decían cuando yo era pequeñita. Y esto ha generado, o genera, de alguna manera, muchísimas cohibiciones personales que luego pueden tener consecuencias en la salud física. Yo les quiero contar un poquito cómo ha sido mi proceso, porque es real, ¿no?, porque me ha pasado, porque he sufrido bastante durante muchísimos años. He sufrido sobre todo, no solo dolor, que duele, sino también discriminación. He sufrido negación de mis propios síntomas, he sido juzgada, he sido rechazada muchas veces por mis síntomas que nadie creía, ¿no? Yo empecé a tener dolores de la menstruación muchos años después de haber tenido mi primera regla. Las primeras reglas, las mías, fueron normales. No se sabe bien a bien cuándo empieza esta enfermedad, no se sabe bien a bien si es hereditaria, si es autoinmune, no se sabe por qué empieza ni cuándo empieza. Y como tardan tantísimos años en diagnosticarnos, pues yo no sé cuándo empecé a tener la endometriosis. Yo lo que recuerdo es que aproximadamente a los 19, 20 años, a mí me dolía mucho la regla y me impedía hacer mis actividades normales. Entonces fui a mi madre y le dije: madre, es que de verdad yo no puedo, estos días no puedo, tengo algo. Me llevó a una ginecóloga que dijo: la regla duele, es normal, tú te tienes que tomar un paracetamol. Y entonces, yo soy mexicana y ahí existen las pastillas sin cólico. Entonces tú te tienes que tomar tu Sincol, que para eso es, la regla duele. Tienen hasta su propia pastilla. Ah, pues venga, paracetamol. Pasaban los años y yo recuerdo que yo seguía un programa de radio de un sexólogo que un día habló que la regla no debía doler. Que si la regla dolía, entonces había algún trastorno. Y yo, con esa información, a los 20 y pocos años, fui al ginecólogo y le dije: quiero que me digas por qué me duele la regla. Y me dijeron: la regla duele, es normal. Pasaron los años y yo tenía muchísimas inflamaciones, me dolía muchísimo el estómago, tenía muchos trastornos digestivos, siempre estaba inflamada. Empecé a trabajar, pero luego no aguantaba las juntas, yo tenía que estar de pie en alguna reunión, sufría sentada, sufría parada. Y pues yo buscaba respuestas y los ginecólogos me decían: la regla duele, es normal. Y entonces fui al gastroenterólogo, a dos gastroenterólogos, cuando ya había ido a tres ginecólogos, que además hace poco saqué mi historial y en realidad fueron muchos años de ir al ginecólogo a preguntar por qué me duele la regla. Y quien me dijo que probablemente tenía endometriosis fue el gastroenterólogo. Cuando me dijo: tu intestino no funciona bien y funciona peor una vez al mes. Yo decía: claro, es que esto tiene que ver con la regla. Me dijo: es posible que tengas endometriosis. Y fue cuando escuché por primera vez la palabra. Fui con el ginecólogo de nuevo, cambié de ginecólogo, ya iba por el cuarto, y le dije: por favor, revísame, que a mí me duele la regla. Y el gastroenterólogo me ha dicho que puede ser endometriosis. De nuevo me dijeron que no tenía nada que ver, desacreditaron mi propia investigación de mi cuerpo y el médico me dijo: a ti te han asustado, la regla duele, es normal. Luego tenía una pareja estable, me dolía muchísimo tener relaciones, intentamos quedar embarazados y no podía. Y entonces, solo cuando la regla se relacionó, mi dolor, mi padecimiento, mi sufrimiento se relacionó con la maternidad, me pusieron atención. Solo cuando no me podía quedar embarazada, alguien se empezó a cuestionar que en efecto podría yo tener un problema en la matriz. Habían pasado ya muchos años. Aún así, el diagnóstico de la endometriosis no es sencillo. Hay que hacerlo por cirugía por lo menos laparoscópica. Entonces, en ese momento no me hicieron la cirugía laparoscópica, me hicieron los seguimientos normales con los ecos vaginales o de la barriga y me decían: es que tú no creo que tengas endometriosis. Yo creo que no te embarazas porque estás muy estresada, trabajas mucho, estudiar y trabajar no combinan, o sea, no, deja algo. Dedícate al hogar para que te puedas embarazar, si no, no vas a poder. Y un día, de la nada, yo estornudaba y sangraba de la vagina. Y estornudaba y sangraba. Y qué raro. Me agachaba y sangraba. Pero qué cosa más rara. Me sentaba, sangraba, me paraba, sangraba. Pero no estaba ni siquiera en mi periodo menstrual. Entonces fui al médico Ah, llamé por teléfono a un seguro privado, de esos que tienen un número y que preguntas, oye, mira, tengo este síntoma, y me dijeron, pínchate tal cosa, y si en una hora sigues consangrado, te vas a urgencias. Bueno, pues venga, me pinché, y a la hora seguía con el sangrado, y fui al médico. Pero llegando al hospital ya no sangraba. Y entonces el médico me dijo que dejara de estarme inventando enfermedades para llamar la atención de mi marido. Me dijo que era una histérica, que no tenía por qué llamar la atención de esa manera. Que era una pérdida de tiempo y de recursos. Yo estaba cabreadísima porque... ¿cómo era posible que el médico no me creyera? Le hablé del diagnóstico posible de endometriosis que podía tener. Igual, me juzgó de loca, me dijo que no, que me estaba inventando enfermedades. Al día siguiente, estaba yo currando de la nada y de estar sentada me paré otra vez. Pero sangraba, en plan, me empapé el pantalón, ¿no? Entonces, tuve que salir corriendo de la oficina y fui directamente a las mismas urgencias, a buscar al mismo médico. Yo me debía haber ido a otro, evidentemente, pero era tal mi cabreo que quería que él viera que yo no me lo inventaba, ¿no? Total, que me recibe el mismo, me ve así empapada en sangre y dice creerme. Me mete al quirófano y me hace una cirugía vía vaginal. La endometriosis no se diagnostica por cirugía vía vaginal. Y lo que me dice, es más, no me lo dice a mí, sale y le dice a mi pareja, a tu mujer le han metido algo por la vagina y le han hecho daño. ¿Qué le has hecho? Y mi pareja, tío, pero si tenía la sangrado, yo no le he tocado, o sea, yo no le he metido nada, ¿no? El médico ni siquiera se esperó a hablar conmigo sobre la posibilidad de que me hubiesen metido algo por la vagina. Se lo dijo a él. Cuando yo desperté de la anestesia, tenía a una pareja completamente, o sea, en shock de qué me habían metido y quién. Un diagnóstico totalmente erróneo y una culpa espantosa de qué ha pasado. Mira, de verdad, como yo había ido a una capacitación una semana antes, llegué a pensar, ¿y si me drogaron y se metieron a la habitación del hotel y me han metido algo? No podía ni siquiera sustentar mi propia versión, porque lo había dicho un médico que tiene toda la autoridad sobre tu cuerpo. Tú no tienes la autoridad sobre tu cuerpo, la tiene el médico. Y él había dado ese diagnóstico. Tú tienes una herida, y además así lo justifico en el médico. Yo voy, oye, no he venido a trabajar 3 días porque es que tengo una herida vaginal por una introducción de... no recuerdo si decía hasta un hierro, o sea, una cosa espantosa. Y cambié de médico. Cambié de médico y fue el sexto ginecólogo que había visitado durante toda mi vida quien me dijo, yo no quiero esperarme más, tengo que hacerte una laparoscopía porque necesitamos saber qué tienes dentro. Ese sangrado no es normal, ese cólico no es normal, el dolor de intestino no es normal. Pues me hizo una laparoscopía y cuando abrieron, vieron que tenía yo la pelvis congelada. ¿Esto qué significa? Que hay tantas adherencias que normalmente la endometriosis, que significa que las células del endometrio se salen de dentro de la matriz y se van dispersando por allí, pero siguen manteniendo esa, no sé, instrucción de sangrar cada mes. Entonces tú vas sangrando cada mes de otros sitios, ya explicó Tasia que algunas hasta de la piel, ¿no? Yo tenía... En el peritoneo, se llama la tela que sostiene los órganos, tenía invadido el peritoneo de endometriomas, que lo que hacen es sangran cada mes, entonces a mí me llovía sangre por fuera de la matriz. Eso generó un montón de coágulos, los coágulos el cuerpo los va encapsulando, y eso generó que mis trompas y mi matriz se pegaran con el intestino. Entonces yo tenía la pelvis congelada, todo era una maraña pegado. Después de 10 años, 6 médicos, de decir, me duele, revísenme que me duele. Cuando me abrieron, eso era un desastre. Entonces me hicieron una cirugía, me cortaron por aquí, me cortaron por allá, me tuvieron que poner en una menopausia durante bastantes meses. Después me tuvieron que hacer otra cirugía para quedar medio bien. Y el médico se esmeraba especialmente porque decía, es que tú tienes que tener un hijo, tienes que poder tener un hijo. Y le decía, mira, yo lo que quiero es tener una vida normal, el hijo da igual. Pero bueno, los especialistas en fertilidad por lo menos están un poco más enterados. Los médicos ginecólogos, o sea que no sé por qué, no todos están enterados de este tipo de enfermedades. En fin, el diagnóstico tardó muchísimos años. A mí me diagnosticaron el día que cumplí 30 años y el dolor había empezado más o menos a los 19. Además de haber sido juzgada como exagerada, haber tenido un diagnóstico súper tardío, haber tenido mi pelvis congelada, me enfrenté a la decisión que no había tomado yo, o sea, a la imposibilidad de ser madre, ¿no? Cuando la maternidad es como la misión en el sistema tradicional, familiar, y era como, pero es que me han robado algo. Yo no estaba segura si quería tener hijos o no, y si como que sí, como que no, pero cuando ya te dicen que no puedes tenerlo, te han robado algo. Ahí la idea de que ya no puedes hacer algo para lo que te han dicho siempre que era tu misión, ¿no? Además de este diagnóstico tardío, a mí lo que más me cabrea y que me sigue cabreando hasta ahora no solo es como la negligencia de todos los médicos que yo visité antes de ser diagnosticada, sino también como esta nulificación de mi propia opinión, de mis propios sentimientos, de mi propio dolor, y encima ser juzgada de esa manera por el médico que me operó tan negligentemente. Yo sangraba por tener unas prácticas sexuales poco comunes, que era mentira, ¿no? Pero él de inmediato, primero me lo notificó y me dijo que yo era una exagerada, que me lo inventaba y que no estuviese llamando la atención y desperdiciando recursos. Pero luego me juzgó por unas prácticas sexuales que él se imaginó que yo tenía, que puso en un papel y que tuve que ir con ese papel a mi trabajo a decir, no he podido venir por esto. Fue realmente humillante, realmente humillante, pero muy liberador. Porque saber que tienes un diagnóstico, que no estás loca, que no eres una exagerada, que existe y que a partir de ahí te reconoces, y que además a partir de ahí yo he tenido ya toda la autoridad para decir, momento, yo tengo esto, ¿vale? No estoy loca. No me lo invento, lo tengo, ¿no? Entonces eso, de alguna manera, tener el diagnóstico empodera y libera. No libera del dolor, pero libera por lo menos de la duda, ¿no? De qué me pasa. Pero no es suficiente. No es suficiente con que yo conozca mi cuerpo, con que yo sepa qué tengo. En primer lugar, porque quiero saber por qué lo tengo. Necesitamos que se haga muchísima más investigación. Necesitamos que haya respuestas a por qué avanza, por qué se esparce, por qué no hay una cosa que me cure, por qué después de 4 cirugías que llevo ya ahora, sigo temiendo por la próxima. ¿Por qué no se detiene? ¿Por qué no por lo menos me asegura que a más no va a ir? No hay un tratamiento. El único tratamiento que nos dan son pastillas anticonceptivas o métodos anticonceptivos de distintos grados hormonales según la gravedad del problema. Y lo que hacen es, pues, nulificar la menstruación de alguna manera para que los endometriomas que están por ahí regados, pues, no se estimulen tanto con las hormonas y no sangren tanto. Pero están allí, siguen allí, se reproducen. Luego a veces tengo menos. La última visita mi ginecólogo me dijo, ¿ya no tienes endometriosis? Sí, ya. O sea, tengo ya bastante conocimiento de que la endometriosis sigue allí, o sea, ya no tienes endometriosis, por favor. Pero además no basta con eso, porque también existe una práctica médica de nulificar lo que uno sabe de su propio cuerpo, porque me volvió a suceder que tenía un dolor espantoso, inaguantable, que dije, yo creo que se me ha reventado un endometrioma o algo, este no es el dolor normal. Y fui a urgencias, en el clínico, y me dijeron, no, es que es apendicitis. Y yo, no, es endometriosis. Tengo grado 4, pelvis congelada, endometriosis. No, no, no, es apendicitis. Y yo, por favor, que me vea un ginecólogo antes de que me quites el apéndice. Por favor. No, no, no. Y entonces, firma aquí, cirugía. Ah, sí, extirpación del apéndice sano. Se encontró una infección regada por todo el vientre. Enfermedad pélvica inflamatoria. Ni siquiera tuvieron los pantalones de ponerle endometriosis a mi diagnóstico. ¿Te quitaron el apéndice? Me quitaron el apéndice sano. Apéndice sano, extirpado. De alguna manera es un alivio, porque a todas las que tenemos endometriosis y que nos duele muchísimo, siempre nos llega la duda, joder, ¿y si es el apéndice y me estoy aguantando? Entonces yo ya tengo claro, el apéndice no es porque me lo han quitado. Entonces, además, eso... Que la endometriosis te puede perforar el apéndice. Y otras cosas. Y alguna ha tenido que ir por una peritonitis. Claro, y te puede perforar también el intestino. Y yo tengo, la endometriosis la tengo, como tenía tan pegado la matriz con el intestino, yo sigo teniendo sangre rectal cada mes. Es una, de verdad, que es una enfermedad como una joda, ¿no? Y siempre estoy como con el miedo de a ver si no crece y me tenga que cortar el pedazo de recto que tengo ahí infectado. Cada que voy al ginecólogo siempre digo, uy, a ver si no ha crecido y me tengan que hacer ahí otro descuartizamiento. El único tratamiento que tenemos las personas que tenemos endometriosis es descuartizarnos poco a poco, quitarnos los ovarios, quitarnos la matriz, quitarnos las adherencias. Siempre es como cortarnos. Es lo único que se les ocurre, ¿no? Ir sacando ahí. Pero eso no lo remedia, porque además, como no se sabe exactamente qué es lo que estimula los focos endometriósicos, hay gente a que le han quitado los ovarios pensando que eso es lo que los estimula y siguen sangrando de la nariz o de otro sitio en donde tenían los endometriomas. Los endometriomas no solo se rigen por el ciclo de los, o sea, por las hormonas de los ovarios. Te quitan los ovarios y puede ser que las sigas teniendo si te han quedado focos en algún otro sitio del cuerpo. El problema es que esto tarda tantos años en diagnosticarse que para cuando, o sea, pasa muy frecuentemente que cuando te diagnostican estás pues, completamente invadida. Yo temo por mi intestino, temo por mi colon y me caga saber que durante tantísimos años estuve diciéndole al médico, tío, me duele el cagar, me duele, yo tengo algo. Y pasaron prácticamente 20 años hasta que ya me diagnosticaron también la endometriosis en el colon, ¿no? Entonces, la verdad es que sí que se necesita muchísima investigación, se necesita muchísima difusión, se necesita muchísima empatía, se necesita también, así como otras enfermedades y otros, sí, otros padecimientos necesitan muchísima visibilidad, también los padecimientos concretos de la mujer necesitan un espacio importantísimo, y concretamente la endometriosis, porque una de cada 10 mujeres la tenemos. Es una tasa altísima. O sea, no es posible que si tantas mujeres la tenemos en mayor o menor medida, porque algunas hacen su vida normal, y además es que no a todas les duele tanto, ¿no? No nos duele tanto. Yo no tomo opiáceos, yo todavía lo controlo con una pastilla de farmacia normal. Pero ¿por qué no se sabe qué es, por qué da, si el 10% de la mujer lo tiene? Bien, pues gracias. Quick hit, let the ting blow, never miss shit. Hear this, been a bad girl since year 6. Swinging nothing on my fist. If I decide to make you a target, pissed. Been a lone wolf most of my life. Cut niggas off one time, never looked back since. Couldn't have been aiming your rhymes at me. I'm immune to it, all must have missed that diss. Who's gonna get this work? Who holds number one spot on my hit list? I don't wanna shame nobody, but the time has come and my bros insist. ran. Motherfucker wanna bring it here, no you weren't there. Motherfucker, I got niggas, I can make you disappear. Motherfucker, when it comes down to it, you were scared, little sucker, let him go. Wasting big people time, like, say I got big heaps of time on my hands, nah nigga, I don't. If you know Ajika, well, I might think twice about sparing you, but they won't. Family, you pack of lions, you rappers are liars and frauds. I got a bullet of honesty aiming it right at your jaw. Yeah. Come see this master at work. Come see young Simbi on tour. Come see me, come see me. You'll see young Simbi in Highbury. You'll see young Simbi in stores. Come see me, come see me. Look at young Simbi in Vogue. Look at young Simbi in Forbes. Dear magazine post. Well, someone's gotta do it right. Someone's gotta open doors. Cause this is bigger than you thought. Thought I was finished, let me give you more. I'm a creator dripping down in sauce. Dripping down in honesty. Dripping down in my mother's love. I'm dripping down in velour. It's public knowledge that I'm an unstoppable force. Been already won the battle, now coming like little Dicky. Do you fuck with the war? But you knew I had a bad boy pen about listening, like, bro, I can't lie, she's sick. Acting clueless, you already know. Anytime I pen something, I never miss. If you're gonna step this way, better come with your friend Mac 10. Yeah, but you were not a bad boy now, and you was never a bad boy then. Come see me, come yeah. See me. Niggas that I know don't talk much, come from a loud boy ends. Why do you feel to pretend? It's like you're dying to play this character, living this life that's based on real life events. Yeah. What an event, yeah. What a fucking jinnels. Dying to see what is next. See what is next. Yeah. Wave level is way up right now. I'm a burning holy girl, girl. They been overlooking the work rate, but hold on, not you as well. Well, do what you gotta do as you when they try to do me when it all fails, fails. Trying to keep tabs on me, monitoring my moves. I'm not your girl. Estás escuchando la radio coctelera de Radio Almaina, hoy con una charla titulada Mujeres en lucha por el derecho a la salud. Voy a poner aquí el email de la asociación, por si alguien nos ha identificado aquí con lo que hemos contado o conoce a alguien que pueda, piensen que puede tener esta enfermedad, o si nos queréis para que demos divulgación sobre salud de la mujer en cualquier sitio, que siempre estamos dispuestas y deseosas de hacerlo. info@adae.es, acabado en C, ¿vale? Asociación de Afectadas de Endometriosis, acabado en C, y es. Ese es el email. No sé si hay preguntas, si quieres que vienes aquí y yo qué sé, sobre cuáles son nuestras reivindicaciones o cualquier aspecto de lo que se ha dicho, pues lo podemos aclarar. Pues, sí. ¿Qué hay que si está muy alto, ¿no? Yo quería saber un poco en Granada qué estáis haciendo en la asociación, si trabajáis. Una pregunta que me ha venido, si trabajáis con gente que está con profesionales de la salud, tenéis algún tipo de alianza o algún grupo de trabajo que haya más gente que pueda abrir espacios de diálogo a lo mejor para investigación o para mejorar las prácticas en urgencia. Ya, pues lo estamos intentando, ¿no? ¿Quieres contarlo tú? Bueno, vale. Pues esta misma mañana hemos estado, por ejemplo, dando otra charla en el pueblo de Ojíjares, porque a veces también vamos a los pueblos y a todos sitios, porque esta es una enfermedad que hay que darla a difundir en todos los lugares. Y estábamos precisamente con unos investigadores y investigadoras de la Universidad de Granada, de la Facultad de Medicina, que están trabajando en indagación sobre las causas de la endometriosis. Están realizando dos estudios clínicos, con participación también del Hospital Clínico de Granada, aunque como hemos visto el Hospital Clínico tiene mucho tema, pero bueno, hay algunas personas que trabajan ahí, Olga Ocón, que una ginecóloga que bueno, que tienen compromiso con tratar de encontrar las causas de esta enfermedad y están haciendo una investigación puntera en las posibilidades de que esta enfermedad esté generada por toxinas del medio ambiente. Y estamos colaborando activamente con este grupo, participando en los ensayos clínicos que están realizando, también sobre las posibilidades de la fisioterapia como técnica de rehabilitación y alguno más, ¿no? También está el estudio de la sangre. Ese y otro relativo a la sangre menstrual en personas ya no con endometriosis, sino en general, buscando también el Enriqueta Barranco, buscando también... ¿Con endometriosis? ¿Y sin endometriosis para comparar si existe alguna diferencia? Hay varios estudios y bueno, pues colaboramos, vamos a hacer muchas veces, bueno, algunas veces hemos hecho mesas informativas, aquí en Granada en concreto hemos hecho unas cuantas. Sí, en los hospitales. Hospitales, en el PTS y en el de maternidad. Vamos nosotras allí, pues esto es como la antigua sufragista repartiendo folletitos. Bueno, vamos allí, se asustan porque piensan que le vamos a vender algo a la gente y nos ponemos a repartir. Sí, pues generalmente a la entrada y en ginecología, pero que sí que existe, desafortunadamente, existen pocos aliados en la medicina. De hecho, entre nosotras siempre nos estamos preguntando qué médico conoce la enfermedad, por favor recomiéndame uno, no sé qué, no sé cuánto, y tenemos aquí, por lo menos hay uno que solemos decir que es el que más conoce de endometriosis, pero este médico está siempre súper ocupado y conseguir la cita con él cuesta muchísimo, conseguir la derivación cuesta muchísimo. Yo, por ejemplo, con mi médico de cabecera estoy cabreadísima porque nunca me envía al ginecólogo, o sea, y le digo, tío, pero es que por favor, que mira, que no, se te va a pasar, me receta Prozac y cosas así, estás loca también, o sea, no cambia, o sea, me regreso 20 años atrás y estoy igual. Sí. Entonces sí que existen muy pocos aliados ahora mismo, y de la asociación, la verdad es que es muy nueva la asociación también, ¿no? Bueno, la delegación de Granada es relativamente nueva, un par de años, no sé. Yo creo que año y medio. Año y pico así. La delegación de Granada, bueno, llevaba alguno más antes con Lorena, con la antigua delegada, sí, lleva unos años, sí. Pero poco, la delegación de Granada. La verdad es que es una asociación estatal y hay delegaciones mucho más antiguas, pero en concreto la de Granada lleva poco tiempo. Y bueno, a mí también, en la última cita que fue ya ginecóloga, le dije, ¿me puedes mirar la endometriosis cómo me va después del parto? Que no me he hecho ninguna revisión, ya hace 3 años del parto, o sea que la tengo ahora mismo mejor, la verdad, en mi caso. Y fui a ver si, y dice que me decía, me miró por dentro con una ecografía y me dijo, ya no tienes endometriosis. Y yo, con una ecografía, que eso no, una ecografía, y ya claro, yo, ¡ah, me alegro mucho! Pero bueno, que el conocimiento médico sobre la endometriosis es nulo en el 90% de los casos o más, y incluso entre la ginecología, lo cual es lamentable, porque es que no se estudia en la carrera de medicina, parece ser, ni en ningún sitio, no se estudia, no saben nada, y hay que tienes que intentar que te deriven a Barcelona, Madrid o a Málaga para que te... pero pues en Málaga, por eso hago así, porque de Málaga, bueno, tenemos buenas, malas, vamos a ver, tampoco quiero criticar, porque bueno, es una unidad que funciona al menos y tenemos alguna en el... Sí, yo me fui aquí, pero bueno, es que después de aquí también me ha pasado un poco lo que a ella, allí no me acuerdo cómo se llama la doctora, que tiene sí, una unidad... Emilia Villegas es la más competente, sí, de... Sí, es una de las mejores unidades de Andalucía, está otra en Sevilla. Y bueno, la gente pues a veces la derivan a Málaga y luego algunos casos directamente pues en Madrid o Barcelona. Pero vaya, que muy mal está la cosa para que, fíjate, para poder encontrar a un especialista tengas que conseguir una derivación. Además, cuando en la pública te niegan sistemáticamente las derivaciones, te lo ponen muy difícil porque cuesta dinero, sobre todo si fuera de la comunidad autónoma. Y bueno, incluso dentro de la comunidad autónoma, que no te quieren derivar, que tenemos que meternos en una auténtica batalla y burocrática, y ya bastante desgaste tienen las mujeres como para conseguir una derivación, a veces en plena incertidumbre. Y no se puede denunciar negligencia médica por diagnóstico tardío o algo así. O sea, solo una negligencia, porque a ver, está teniendo no se recoge esto como negligencia. Bueno, es una negligencia, ¿no?, del sistema sanitario en su conjunto, ¿no?, y que se plasma en cada caso concreto. Pero esto es como todo en la medicina, es que es un ámbito, por ejemplo, pensemos en todas las negligencias que hay dentro del mundo del parto y de... Yeah. Y es muy difícil porque chocas contra la les artis, contra el tema de que ellos ya intenten hacer lo mejor posible con los medios que cuentan y se amparan, sí, y se amparan pues en que han hecho todo, han seguido pues las reglas que tenían que seguir. De todas formas es cierto que la endometriosis no siguen las reglas que tienen que seguir, porque hay unos protocolos que existen y no los conocen, no se los han estudiado nunca, no saben que existen. Y ni porque los llevas en la mano los siguen. No, aunque se lo dice, se lo enseñen. Mira lo que dice la Guía Nacional del Sistema Nacional de Salud de Andalucía y no lo aplica. Es verdad, la asociación tiene que empezar, ahora que vamos cogiendo fuerza y que también con el movimiento feminista, como está muy fuerte, eso también acaba influyendo en todos los aspectos de la sociedad, incluida la salud, pues yo creo que, bueno, que tenemos que empezar a fortalecernos también jurídicamente y ser capaces de plantear, de, por ejemplo, personarnos, que es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Lo hablamos hace poco en la Nacional, que nos vamos a empezar a personar en los, procedimientos en los que haya cosas que estén vulnerando los derechos de las pacientes como asociación para intentar... No tenemos dinero porque no tenemos subvenciones ni tenemos nada, nada. Pero con los medios que tenemos, que son nuestra voluntad, pues intentar personarnos en los casos para que con el respaldo de una asociación nacional... Por lo menos se escuche, ¿no? Sí, por lo menos se escuche, sí. Por lo menos la visibilización. Sí. Yo quería decir que he pasado un acto similar, pero con un dolor abdominal que no tiene nada que ver con la endometriosis. Estuve 10 años con ese dolor hasta que me estaba desangrando por dentro y aún así me mandaron para casa y luego morí, bla, bla, bla. Y planteé la duda de que tenía que funcionar la médica de cabecera, yo también soy sanitaria. Soy de Barcelona, estábamos en un ambiente de recortes sanitarios, ¿no? Y entonces me sentía culpable por denunciar a mis compañeros sanitarios, por decirlo. Y luego, pues también como feminista que soy o me considero o lo intento, es cierto que puedes denunciar y que tal, pero hay un corporativismo dentro de los sanitarios y sobre todo en hospitales y en centros de salud que es apabullante, entonces no sirve para nada. No creo en la justicia porque también es patriarcal, entonces es cierto que si no denuncias, si no lo dejas por escrito, no queda constancia, pero no confío en nada con el tema de las negligencias médicas, no confío, y mucho menos si eres mujer y mucho menos si te estás inventando un dolor durante 10 años. Entonces, sí que yo trabajo en la sanidad pública, así que intento no perpetuar eso, pero veo bastante difícil el tema de las denuncias con casos individuales. Así con a nivel asociativo y tal, sí que lo veo más tal, pero me resuena un poco al cuando te violan, ay, si no denuncias. No quiero decir que se diga eso, pero como que tienen un corporativismo tal que sí. Yo lo que hice es cambiar de médico de cabecera y ya está. O sea, no me quise. Aparte, como me sentía estafada, dolorida, bueno, como echar la mierda, era como, ah, no, y entonces no sé si es jurídico contra todo esto, contra todo este dolor, esta rabia, revivirlo, ¿no? O era que era escrito, no sé qué, o sea, y al final toda esa represión, porque yo veo como represión, ¿no? La invisibilización y el que no te crean es represión, o sea, es control de nuestros cuerpos y yo lo veo como un acto represivo, que pasarlo del sistema sanitario al sistema judicial no era mi mejor, al menos el mío, mi mejor camino, que la gente que quiera denunciar me animo y adelante, pero que yo prefiero ser pesimista. Y bueno, eso como que sí que lo ve más sentido desde un momento más asociativo y con más fuerza, ¿no? Como por eso, porque los sanitarios se van a, y sobre todo la medicina se van a tapar entre ellos siempre. Sí, no sé si hay motivo en la sala de igual, pero eso no lo encontramos. Una compañera nos contaba esta mañana que le han denegado la derivación a Barcelona para operarse porque está muy mal. No lo ha contado el marido llorando, así un dramón. Y que le deniegan la derivación a Barcelona porque dicen que aquí en Andalucía, que aquí saben, en Granada, creo que en el clínico donde la están atendiendo, que saben mucho. Y que además le decían que los médicos andaluces son muy buenos, que por qué te vamos a mandar a Andalucía, no te vamos, y que son muy caros las derivaciones, porque ahora como han retirado más los fondos para de cohesión para pagar las derivaciones hospitalarias, esos son los argumentos. Entonces ahí se ve, percibe claramente esa actitud, es primero corporativista, en segundo lugar muy pretenciosa, de pensar que tú sabes de todo y que eres un gran especialista, cuando realmente especialistas en endometriosis están contados, son muy pocos, incluso una persona que está especializada en endometriosis hay cosas que es posible que no sepa hacer, y nosotras como asociación sí lo sabemos, porque lo sabemos porque, claro, como no auditan, o sea, los resultados aquí en el sistema sanitario no se auditan, el éxito de los médicos o no, pues todo parece que es subjetivo, pero que nosotras que vemos los casos, porque los vemos, sabemos lo que se cuece en cada sitio, hombre, que es un poco una tomadura de pelo, porque nosotras sabemos, nos llegan los casos y sabemos dónde hay más tasas de éxito, dónde no. Es verdad que no hay unos números, no tenemos tampoco dinero para dedicarnos a financiar todos estos estudios, ojalá el Estado pudiera ayudar a todas las asociaciones de mujeres que luchan por una sanidad justa, ¿no? Porque estas asociaciones tenemos capacidad de técnica de hacer estas cosas, necesitamos un poco de ayuda material y de ayuda como sea, ¿no? Colaboración. Pero bueno, que sí que es lo que dices tú, que el corporativismo es enorme, y luego ya si te metes en el derecho es muy difícil el ámbito de las negligencias médicas. Pero como litigio estratégico, yo tampoco creo para nada en la justicia. Entiendo que también es patriarcal, sí. El sistema sanitario es patriarcal, hay un corporativismo brutal, pero también hay, o sea, como estrategias de visibilización de problemas que están un poco ocultos porque pertenecen precisamente por la estructura del patriarcado. O sea, no como, claro, a lo mejor individualmente, por supuesto, un desgaste emocional, psicológico y económico grande, pero a nivel como eso de asociación, como una manera de visibilización, claro. De problematizar y sacar a la luz una realidad que le sucede a tantas mujeres y que no sale a la luz precisamente porque le sucede a las mujeres y todo y el sistema. Sí. O sea, yo lo decía en ese sentido. Hacerlo lo vamos a hacer. No, claro, pero no sé, yo lo porque, como, bueno, no, claro, pero, también es que ahora que hacer, ¿no? No, tampoco, vaya, jurista estoy yo y luego hay un abogado que sé si se le paga de vez en cuando y hace algunas, lleva algunos asuntos de la asociación. Pero yo que sé, que yo no llega, o sea, yo que sé, el sistema sanitario es súper complejo, tiene un montón de dimensiones y voy aprendiendo un montón de cosas. Por ejemplo, ahora ejercemos el derecho de rectificación cuando en la prensa hay algún error de información que perjudica al colectivo y que es errónea sobre endometriosis. Pues enviamos un escrito ejerciendo el derecho de rectificación. Y hace poco hemos descubierto que podemos personarnos como asociación en los procedimientos individuales en los hospitales, pero hasta ahora no hemos caído en ello. Luego también presentamos mociones en ayuntamientos, intentamos cambiar leyes, o sea que sí participamos en la dinámica institucional. Es verdad que nuestro colectivo, como se ve, es de una militancia que lo que necesitamos es resolver problemas reales. O sea, que no somos una asociación financiada por instituciones ni somos una cosa institucional, pero sí, lo intentamos con escepticismo. Pero y mermabas, sí, porque luego intentamos hacer alguna reunión, venga, ahora sí, y la mitad están súper chungas y no pueden ir, ¿verdad? ¿No? Eso es así, ahora, venga, por ejemplo, hay que personal, no puedo moverme, voy, no sé qué, el estudio que han hecho para ver cómo la fisioterapia ayuda o no ayuda con determinados síntomas y nos fortalecían el músculo no sé qué. De verdad, iba una con las muletas, iba otra. Sí, sí, venga, hazlo abdominal. Entonces, es verdad que no es solo como las trabas tradicionales de cualquier colectivo, que te defines a dónde vamos, el rumbo, el tal, el bagaje cultural que tenga cada uno, encuentra los huecos en los espacios jurídicos, hospitalarios y tal, sino que además venimos como con la necesidad urgente de resolver lo que me duele en la tripa. Sí, entonces, sí. Es. Vamos un poco lento. Sí. ¿Qué? ¿La fisioterapia os ayuda? Pues yo la verdad que no lo he hecho y no sé, a mí por lo menos. ¿Han publicado los resultados? A ver, todavía no los han publicado, pero dicen, las que están haciéndolo dicen que les mejora. A ver. Lo que están recomendando también hacer cosas hice. Que disminuyen el estrés, ¿no? Sí, no, yo lo hice y a mí, la verdad, lo que me mejoró muchísimo es la vida sexual. O sea, que yo estoy encantada. Sí, mira, pues también sí, sí, porque es una fisioterapia que te ayuda a un poco a poner las cosas en su sitio. Sí. Que la endometriosis se va jodiendo ahí todo queda. Está la fisioterapia. Se va fortaleciendo. Y parece que sí funciona. Y luego también la nutrición. Muchas cuentan cosas muy positivas de la nutrición. Y todo esto tiene su razón científica. Vaya. Yo, por lo que sé, el estrés influye directamente sobre el índice de estrógeno y el índice de estrógeno fomenta la proliferación de la endometriosis y el dolor. Entonces, a más estrés, peor endometriosis. Entonces, si consigues que tu vida sexual mejore y tal, y esté relajada y esté feliz, pues tu endometriosis tiene muchas posibilidades de mejorar o por lo menos de no empeorar tanto. O sea, que hay una causa científica detrás, que no es psicológico, no es que esto no lo inventemos, sino que el estrés conecta con los estrógenos. Y luego el tema de, ya no sé lo que estaba diciendo, de la alimentación. La alimentación, como también hay disruptores endocrinos de la alimentación, hay comida que tiene tóxicos ambientales y demás, pues disminuir sobre todo, ¿no? Y hormonas, pues disminuir el consumo de determinadas hormonas por la vía de la alimentación, parece ser que puede mejorar también el desarrollo de la endometriosis, pero bueno, todo esto es un poco pues... Y alimentos inflamatorios. Exacto, eso es inflamatorios, los irritantes. La dieta antiinflamatoria, que es la misma que la copiamos a las del cáncer, y esa dieta anticáncer, pues, y parece que funciona, muchas la han probado, yo igual, yo ni he probado, nunca ni probé dieta antiinflamatoria ni fisioterapia ni nada, a lo mejor porque yo qué sé, soy una escéptica, no sé qué me pasa, pero esas cosas pues no, yo no la he probado de todo. Yo he ido hasta la terapia de imanes. Yo me echaba de, yo al contrario, yo me echaba de chocolate y de todo cuando estaba peor y ya está, porque por lo menos el ánimo va a rojar. Por lo menos el ánimo, yo no voy a dejar de comer nada, pero bueno, que es un error porque luego yo misma he estado investigando lo de los disruptores endocrinos un montón, y he hablado incluso con esto todos los especialistas y conozco toda esta información y sé cómo funciona, pero yo qué sé. Que te dejo por... Es que cuando tienes un dolor como de parto en tu barriga, dices tú, dejar de comer chocolate. No sé. En ese momento no me parece que eso me vaya a resolver el problema, no sé, pero bueno, supongo que yo me obceco, no tengo paciencia. Que bueno, ya está. No, que decir que lo de los disruptores no tienen qué alimento o qué es lo que se recomienda evitar. Es que yo he notado, por ejemplo, por la leche y el azúcar y esas cosas, pero por la inflamación. Pero no por sé. Sí, es que la inflamación es importante, pero los disruptores también tienen que ver. Bueno, con las hormonas de los alimentos, ¿no? También con lo que los cárnicos, específicamente los que son pues, tan hormonados, el pollo es así casi que poco recomendable. A mí me prohibió alguna ginecóloga que ya estaba un poco más enterada comer alitas de pollo, rotundamente prohibido, porque es ahí en el ala en donde se le juntan más las hormonas al pollo. Venga, pues total. Carnes rojas también. Básicamente hay que comer mucho pescado y de preferencia que tenga muchos omegas y semillas y cereales. Parece que sí, que todos los productos envasados, al estar rodeados, al estar plastificados, parece que los plásticos son disruptores endocrinos que entran en la alimentación. Entonces toda la comida precocinada es muy negativa, efectivamente, toda la comida enlatada, toda la comida que viene envuelta en plástico. La carne y la leche tiene muchísimas hormonas, parece ser también, y productos de esto. Parece ser que las comidas, los que están fritos en aceites muy hidrogenados, o sea, muy calientes también. Y los animales grandes parece que son peores que los pequeños, porque los grandes, es que eso me lo estuvo explicando al Tacho, me estuvo explicando que, es que eso me lo explicaron los científicos que están haciendo el estudio de disrupción endocrina, yo llegué allá a entrevistarlos y ya le hice muchas preguntas, y me estuvieron explicando con detalle que los peces grandes, al parecer, como se han comido todo lo que llevan ya los pequeños, pues van acumulando todo el efecto de disrupción endocrina que tienen los otros. Y también pues sabemos cuáles son más o menos los disruptores endocrinos que más inciden sobre la endometriosis, el bisfenol A, ¿no? Nos dijeron, los falatos, los... no sé si los pronuncio bien. Y los que utilizan para las semillas transgénicas también. La soja antes era como muy recomendable para todos los trastornos menstruales y tal, y ahora, o sea, a mí me la tienen prohibidísima porque tiene demasiados componentes transgénicos que van directamente a los disruptores. Luego están como los externos. En eso me incidieron un montón. Sí, va a ser mi preferida y flores. Pero bueno, aparte de carnaval, pues también aquí en Granada está el doctor Olea, que es un clásico en este tema y lo tenemos ahí en medicina, y es el que está también con Artacho en el estudio, Nicolás Olea. Y este hombre pues es el que sabe, es uno de los que más sabe de disrupción endocrina también de Europa, precisamente ha sido uno de los que ha desarrollado muchos estudios financiados por la Unión Europea, aunque dice, me lo financian pero luego no me hacen caso y tal, ¿para qué me financian? Sí, pero entonces así es Olea. Pero el caso es que estuvo incidiendo mucho en este tema de la cosmética, que dice que precisamente la cosmética es incluso más peligrosa todavía que la alimentación, porque entra directamente por la piel y es lo que más afecta sobre el cuerpo directamente. Entonces dijo, pues pintalabios, base de maquillaje, champú, crema suavizante. Otra cosa donde hay mucha disrupción endocrina es en todos los productos del hogar. Me dijo que hasta en el polvo del hogar, porque se acumula en el polvo que va cayendo de toda la disrupción endocrina y que va de sustancia. Y al final, pues no sé, digo yo, Dios, no. Pero sacó como una lista. Sí, también. Está bien como para porque claro, y como decimos, en alguna crema solar, pues que hay algunas que son terroríficas, luego algunas de las comerciales tienen tóxicos pero que no son tan dañinos, te lo explican ahí guay. Pero claro, si no te ves ahí como en el abismo. Sí, claro, si no es súper difícil, estás así frente al supermercado, ay, ¿cuál es el chocolate que voy a comprar? Sí, sí. La verdad es que, vamos a ver, la postura de Olea es que lo que es mejor, o sea, que tenemos que evitar, por ejemplo, decía, pues no te comas las morcillas, si sabes que la morcilla tiene endocrina, ¿no? Pues no te comas la morcilla, vale, ese es un poco lo que el contenido de la charla, que había que cambiar los hábitos de vida, que se puede hacer y tal. Yo qué sé, yo fui pensando bien en tomar nota de todo lo que me dijera Olea para ver qué reivindicaciones tenemos que llegar a las instituciones europeas, porque íbamos a ir al Parlamento Europeo, que estuvimos allí, al final no nos hicieron ni caso, pero bueno, el caso es que estuvimos. Y nuestra intención, pues, claro, yo digo, pues mira, si podemos introducir algunos puntos de la agenda medioambiental para recordarles que no han cumplido lo que Olea y otras personas les dijeron, todos los de la comunidad científica dijeron que tenían que hacer, y el propio Parlamento Europeo se comprometió, es decir, a eliminar disrupción endocrina de la alimentación, de textiles, de los pesticidas y todo esto. De las toallas femeninas. Sí, dijeron que de los plásticos. De los plásticos. Los retardantes. Sí, sí, sí. ¿No? Que hasta el colchón, el sofá. Claro, pero bueno, que se supone que iba a comenzar a haber normativas en diferentes áreas relacionadas con diferentes tipos de productos, en textiles, en otras. Destinada a eliminar algunas de las sustancias o por lo menos a controlarla mejor, tener en cuenta el efecto cóctel, es decir, que el efecto acumulativo, porque varias sustancias intervienen entre sí y no se puede medir la toxicidad individualmente. Me contaron muchas cosas muy interesantes. Luego no pudimos, hablamos allí y Fran incluso expuso esto, pero yo qué sé, que muy difícil, pero ahí estamos también, o sea, están, no solo está Ecologista en Acción, también las asociaciones de pacientes, es bueno que nos unamos con la acción de ecologistas y de la comunidad científica, porque al fin y al cabo en nuestro cuerpo es donde más se nota esto, entonces nuestra historia a lo mejor les conmueve un poco, no sé si le afectarán algo, ¿no? Pero bueno, seguimos en plan drama, si hace falta, pero sí, es que podemos darle drama al asunto, y porque al fin y al cabo a nosotras nos va un poco la vida en hacer esto, no es que lo hacemos por simplemente idealismo, también que está muy bien, pero que un poco en nuestro caso se une el idealismo a la necesidad, y bueno, somos las víctimas de alguna manera de la sociedad industrializada que se ensaña con el cuerpo de las mujeres, que son las que más acusan los efectos de la disrupción endocrina. Entonces, bueno, el ecofeminismo tiene sentido, ¿no? Es una cosa que no es solamente una posición teórica, sino también una realidad en plástica, ¿no? En nuestro cuerpo. Que se ven los cuerpos. Y yo un poco barriendo para casa, que yo soy psicóloga, entonces también no es una enfermedad mental, pero tiene muchos efectos sobre la salud mental también, ¿no? Entonces, como todo el abordaje... Todo el mundo te dice que estás loca, te lo llevas claro, a todo el abordaje de procesar toda la violencia institucional, la violencia obstétrica y, bueno, aparte de la parte grupal, ¿no? De juntarse y las parejas. Y verse reconocida, pues como todo ese trabajo también, bueno, incluso desde el dolor crónico, ¿no? Como toda la parte de que tampoco se cubre, o sea, de que si a ti te diagnostican endometriosis, pues debería ir acompañado del proceso de acompañamiento en salud mental que tampoco se ofrece, sí, ¿no? Y si tienes la suerte, te lo buscas tú sola, pero claro, debería de venir ahí en el... Y encontrar a alguien también que sepa... Claro, que sea el tema, ¿no? O sea, que no, sí, no es fácil. Y hay muchos aspectos que decir sobre la salud. Por ejemplo, imagina la pareja. Cuando tú no puedes tener, o dice muchas veces que me duele cuando tengo sexo, hay muchas parejas hay matrimonios que después de 15 años, hombre, abandonan a su pareja porque le duele y no puede tener relaciones sexuales. Cotocéntrico. Y si encima, sí, por cotocentrismo, claro, lo que entienden esos hombres en su mente de relaciones sexuales. Y encima, como el diagnóstico tarda tanto y el médico incluso a veces llega a decir, como el caso de una compañera de Málaga, el médico le decía que al marido, cuando iban a la consulta, le decía que ella ponía excusas para no tener relaciones sexuales con él. Entonces, claro, cuando encima el médico echa leña, pues al final la pobre mujer que, al final, pues mira, afecta mucho también a la vida personal, estás cansada en el trabajo, piensan que eres una vaga y no entienden que no puedas hacer cosas. Y o que tengas que cancelar una cita que dices, es que... Oh, quedas con amistad y te va aislando. No puedo ir, es como, ya está otra vez. Te vuelves tímida, antisocial, dudas mucho de ti misma, tienes tanta paranoia ya de entre que estás enferma, tienes depresión porque estás enferma, nadie te cree, te sientes ahí un bicho raro, al final no te apetece salir nunca de tu casa porque estás siempre cansada, pues acabas volviéndote medio antisocial, luego tienes miedo de la gente, yo qué sé, por lo menos yo hablo, no sé, de lo que me ha pasado un poco a mí, que me llegué a volver muy antisocial, y luego descubrí que resulta que todo el espectro de fobias sociales forman parte de un síntoma muy habitual en la enfermedad crónica de la endometriosis, y entendí muchas cosas, ¿no? Pero toda, mucha enfermedad mental, ¿no? Ahora no parezco con fobia social ahora cuando hablo aquí, pero realmente nunca sé cuándo debo hablar y cuándo no, ¿no? Te genera mucha inseguridad, tanta duda sobre tu persona y sobre lo que te pasa. Y yes, it's my con. Right. Little shit for the MC, please. Thank you. Hasta aquí esta radio coctelera titulada Mujeres en lucha por el derecho a la salud, a cargo de dos integrantes de la Asociación de Afectadas de Endometriosis, ADAEC. Esperamos que os haya resultado interesante y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene a las 4 de la tarde con una nueva charla. Te recomendamos visitar la entrada de esta radio coctelera en nuestra web www.radioalmaina.org para encontrar toda la información complementaria a este tema y a todas nuestras cocteleras anteriores. Hasta la semana que viene. Small foe, please. Yo, I got one night stand with a son of my stands right now. How it's time I got very hot hands with a cool stick band. Got a hand on the sound of my fans. I'm in trouble with the sound pollution, man. God damn, when I make up noise, I want some pants. You should put my voice in an ice cream van. That way the streets won't be bland. I'm a kid, you know. I did yes. I must confess, well, I'm never gonna rest. When I'm less, when I wanna rest. Here comes the press. No, but damn, I'm a poor artist. I'm a disorder. Diagnosis, please. What's wrong with that girl? She's ill. No, she's sick. Yeah, a little bit for me, a little bit quiet for the MC. A little bit for me, make way for the SOV. A little bit for me, now shut your mouth for the MC. A little bit for me, right now it's the SOV. Now if you like, do you know what I mean, right? I'm not gonna go completely off the rail, you know what I mean? Thank you. Hey. Right now it's the SOV. A little bit for me.